lo que ahora grabamos son tu respuesta, más que nada. Bueno, Serge, ¿dónde están los sueños? Los sueños siguen. Está en la juventud, está en los trabajadores que tienen que luchar. Los sueños se han desaparecido en la cabeza de mucha gente que era muy revolucionaria y se ha desilusionado, pero hay toda una capa de jóvenes y de trabajadores, y no solo en Brasil, en todo el mundo, que está buscando reacender la llama de los sueños. Y vamos a avivar este fuego muy fuerte. ¿Cuál es el barrio de tu infancia o el barrio con el que vos más te identificás? ¿De qué ciudad es? ¿Cómo nos puede contar? Bueno, yo he nacido en Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, en Brasil. La verdad que he vivido mi infancia en muchos barrios porque mi padre tenía un trabajo que lo llevaba a muchas ciudades. Pero el barrio donde viví el inicio de mi vida se llamaba Agronómica. Es un barrio al lado del centro de Florianópolis, muy simpático, donde se convivía mucho con los hijos de los marineros, todo porque había un cuartel de la Marina ahí. Una región muy bonita, ¿no? Todavía sigue bonita en Florianópolis. ¿El marxismo sigue teniendo vigencia? Ah, seguro. En cuanto haya capitalismo, el marxismo tiene toda vigencia. La única teoría que verdaderamente ha explicado el desarrollo histórico de la sociedad por las relaciones de producción, por las fuerzas de producción y la existencia de las clases sociales. Mucha gente habla de que el marxismo es pasado, pero todos los días tú ves en los países los ricos más ricos, los pobres más pobres, los trabajadores teniendo que salir a la calle, a la huelga, para luchar, para sobrevivir. Y esto cada vez más en todo el mundo pone gente a reflexionar sobre cómo reconstruir partidos que expresen verdaderamente esta voluntad de cambiar el mundo para llegar a construir una sociedad un día donde la palabra felicidad no sea un sueño, pero sea la realidad de la gente. Que no tengamos que disputar los hijos con el narcotráfico, hacer los pibes escapar de las balas de la policía en las calles. O sea, el marxismo es la única teoría capaz de reunir, organizar la clase trabajadora y construir un verdadero partido de los trabajadores basado en la lucha por el comunismo, por el socialismo, donde los trabajadores decidan los rumbos de la economía, de la política, de todo. Como fundador del PT, fuiste uno de los miembros, ¿cómo ves las diferencias entre las gestiones gubernamentales del PT y la actual de Bolsonaro? Bueno, el PT ha surgido como un verdadero partido de trabajadores, de las bases, de huelgas, de luchas, con obreros, con campesinos, con juventud. Pero a medida que se fue aproximando de gobiernos, de ganar gobiernos, sectores cada vez mayores de la dirección se fueron moderando. Y al final, cuando llegaron al gobierno en 2003, empezaron a intentar ser un de los gobernantes del país como los antiguos de derecha, como la burguesía. Y al final han practicado una política que combinaba políticas compensatorias propuestas por el Banco Mundial, como Bolsa Familia, Bolsa Estudio y todo, que son pequeñas limosnas que se pueden sacar a cualquier momento, con un río de dinero entregue a los capitalistas, a los bancos multinacionales. El hecho es que no hubo una política de enfrentamiento con las multinacionales y con la banca, con el pago de la deuda que siguió creciendo, y al final se daba Bolsa Familia, pero no se daba un empleo decente a la gente, no le daba ningún empleo, o un empleo muy precario que se desarrolló en las últimas décadas en Brasil de una forma... Pero claro, era un gobierno de un partido que tenía base en la clase trabajadora. Este gobierno que tenemos ahora, Bolsonaro, no tiene base obrera, no es un presidente que venga de una base de trabajadores. Él está apoyado por una masa de pequeños burgueses, de ultrarracionarios, por una cantidad grande de religiosos de varias concepciones, la mayoría evangélicos, y también una masa de gente que vio en Bolsonaro el tío que estaba contra todo que estaba ahí. Y un sector de la juventud incluso lo votó, porque, mira, un joven de 30 años hoy en Brasil, desde los 15, él se conoce el gobierno del PT. Y era el gobierno del PT que le daba trabajo precario a su padre, a los estudiantes nada de futuro y una desesperanza total. Entonces, una parte le votó como el tío que iba a poner fuego en el circo. Y él hacía una demagogia ultraaventurera que decía que iba a poner todos los bandidos en la cárcel, iba a armar a la población para que se defienda de los bandidos y cosas por ahí. Iba a acabar con la vieja política y hacer una política. Bueno, en 4 meses de gobierno ya se ve que esto es una mentira total. Ningún gobernante que quiere privatizar las jubilaciones, la educación, la salud, vender todo, bajar el salario, sacar los derechos laborales, puede armar al pueblo. Porque lo primero que va a ser pegado a balazo es él. Entonces, no, pero ha hecho una ley para rearmar los latifundistas, terratenientes, los propietarios, gran propietarios, que sí ahora pueden armarse mucho más. Incluso propuso que podría matar dentro de su propiedad sin responder en juicio. O sea, una locura bárbara total. Entonces, este gobierno es una mentira completa y es compuesto por varias fracciones que se pelean a muerte una contra otra públicamente. El dirigente ideológico y político de Bolsonaro es un tío llamado Olavo de Carvalho, que vive en Richmond, Virginia, Estados Unidos, y que es un farsante, es una trampa. Este hombre era durante muchos años astrólogo, pero fue expulsado de la Asociación Brasileña de Astrología por fraude. Entonces declaró filósofo. Y es extrema derecha. Él quiere hacer desaparecer del mundo, y él lo dice, los comunistas y los liberales demócratas. Los valores de la Revolución Francesa son antihumanos, dice este hombre. Este es el gobierno que, claro, es una diferencia brutal con el gobierno de Lula, porque Lula y Dilma tenían que apoyarse en los sindicatos, en el movimiento. Entonces, hicieron horrores, privatizaron, ley de seguridad, ley de orden contra el terrorismo y todo. Pero al mismo tiempo tenían que tratar de recibir, dialogar, porque era su base. Cuando han perdido esta base, fue que la burguesía los quitó del gobierno. ¿Qué opinas de la cárcel de Lula? Bueno, la cárcel de Lula es un fraude completo. Es un fraude. No hay una prueba y todo es un juicio montado. No se puede negar lo que hizo Lula, la metida con las multinacionales, con las empreiteras, con todo. Un montón de dirigentes del PT están ricos. Pero en una sociedad mínimamente democrática, entre comillas, tú tienes que probar. Si no, yo digo, yo pienso que tú eres corrupto y te pongo a la cárcel sin ninguna prueba. Y a Lula no han probado nada. Por eso es una farsa jurídica que ha servido políticamente para llevar Bolsonaro al gobierno. Le digo más, este proceso todo, Lava Jato, es un proceso montado no en Brasil, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque hay la misma operación igualita en 44 países del mundo. Y acá también. O sea, es una farsa montada por la mano peluda del imperialismo que quiere limpiar un poco los viejos políticos para salvar las instituciones, pareciendo que está renovando con gente nueva, sin marcas. Y la verdad es una operación política completa. Y nosotros no podemos aceptar esto en nombre de que están combatiendo la corrupción. Es una mentira, es una mentira. Serge, nos contabas que habías nacido, tu barrio de infancia era Florianópolis. ¿Y dónde estás viviendo? Yo vivo en Florianópolis. Yo viví mucho tiempo. Yo viví fuera del país, de Brasil, viví en Francia, viví en Argentina, incluso en Buenos Aires. Después viví muchos años en San Pablo, que es el centro político donde milito. Pero al final, cuando me han nacido las dos niñas, no soportamos que toda la semana tenía que ir por la polución al hospital con las chicas. Entonces, nos mudamos para... Fuimos a Florianópolis otra vez a vivir. Y bueno, y ahí seguí militando en San Pablo, básicamente. Y iba lunes y volvía viernes, ¿no? Ahora no voy toda la semana. Una vez por mes me quedo ahí unos días, una semana y vuelvo. ¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en dólares en Florianópolis? ¿El colectivo municipal? Sí. En dólares serían como $1.10. Igual que acá. Sí. ¿De qué equipo de fútbol sos? Bueno, si tuviera que elegir, yo sería primero del Internacional de Porto Alegre por el nombre. Yo soy un internacionalista. Me gusta mucho Corinthians por la base popular que tiene y porque tuvo Sócrates con la democracia corintiana y Sócrates era mi compañero de partido del PT. Me gusta también Flamengo por la base popular que tiene, pero no me gustaba mucho Romario. Y en Florianópolis yo soy obligado a ser hincha para el Figueirense porque mis hijas son Figueirense. ¿Cuál es el último libro que leíste que no sea de política? Que no sea de política. El último libro que leí que no sea de política es... ¿O el que más te gusta? Ah, no, los libros que más me gustan son Don Quijote, bueno, me encanta Shakespeare casi todo, en particular La Tempestad, y me encanta, y esta semana he sacado una foto con mis amigos Jorge Luis Borges y Bioy Casares y un café en Buenos Aires, me encanta estos dos. Y bueno, la literatura para mí es una cosa permanente en mi vida. Yo escribí durante mucho tiempo cuentos, he ganado premios de literatura y todo en Brasil. Pero la verdad es que cada vez tengo menos tiempo para la literatura. Tengo leído en los últimos tiempos casi toda la obra de Mia Couto, que es este mozambicano que fue dirigente de la Frelimo y que ha ganado el premio Camões y todo, y que es un escritor maravilloso, ¿no? Es bastante lo que tengo leído en los últimos tiempos. Y en cuanto a música, ¿dónde están tus preferencias? Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica, pero me gusta más, me toca más el blues, el tango y la música popular brasileña. Me encantó ahora que Chico Buarque ha ganado por su obra el premio Camões. Me encantó esto. Y bueno, el tango para mí es una cosa maravillosa. Yo soy un hincha de Gardel, de todo. Y me gusta mucho Piazzolla, a pesar de este hombre ser amigo de Videla y ser un reaccionario político. Pero su música es espectacular. Volviendo a la cuestión internacional, ¿se puede hacer la revolución en un solo país? No, no se puede hacer la revolución en un solo país, pero la revolución empieza en un país. Todos los que han intentado mantenerse en el cuadro de un país, extirpando las relaciones capitalistas de producción, han visto el techo caer sobre su propia cabeza. La verdad, el sistema de relaciones de producción, el sistema económico es internacional. Hoy ningún país puede sobrevivir como muchos siglos antes, encerrado en sí mismo. Mira, estamos aquí en esta radio. Este micrófono tiene componentes hechos probablemente en 100 países. En un hospital, tú tienes cosas de 100 países. La producción intelectual es un conjunto de producción de gente de decenas de países que se conforman. O sea, si tú intentas encerrarte, lo que va a pasar es que tú empiezas a entrar en una crisis económica que lleva al derrumbe de la revolución. La única manera de hacer sobrevivir una revolución es ir hasta el final, expropiar el capital, planificarlo democráticamente con la población y trabajar para extender esta revolución a todos los trabajadores del mundo. La mejor defensa que tenemos contra un ataque de Trump, por ejemplo, a un país latinoamericano, es levantar a los trabajadores norteamericanos contra Trump. Es lo mejor. Trump sabe que no puede atacar, por ejemplo, Venezuela con esta farsa de golpe de Guaidó que él ha montado, por razones que el pueblo venezolano lo va a bajar con armas en la mano y no va a ganar esta guerra. Brasil no puede meterse ahí por esto. Colombia no puede meterse. Colombia tiene el ejército más grande de Latinoamérica, porque 50 años de guerra civil ahí. Pero ¿por qué este gobernante no puede atacar Venezuela? Porque caería en 15 días. Sería tumbado por el pueblo. Imagínate un pueblo que salió de una guerra de 50 años, con miles de muertos, centenares de miles de muertos. Ahora tu gobierno ataca el país vecino donde viven 6 millones de colombianos. Este gobierno no dura, porque al final una guerra es producto de la política y de las relaciones políticas. Y la economía también. Si tú empiezas una revolución en un país, porque claro, la revolución no va a estallar en el mundo todo al mismo tiempo. Es como la revolución rusa. Ganaron en 17, pero todas las fuerzas de Lenin, de Trotsky, de los dirigentes, era para ayudar a la revolución alemana a ganar. Y porque se gana la revolución alemana, que fue aplastada por la socialdemocracia y por el ejército, toda Europa expropiaría el capital enseguida. Y esto sería imagínate lo que sería hoy en Francia, que los trabajadores tomen el poder y expropien el capital, los bancos y todo. Sería un dominó en todo el planeta. Hace 10, 15 años teníamos un montón de gobiernos acá en toda nuestra parte de Sudamérica progresista. Recién hablabas de Venezuela. ¿Qué opinión tenés sobre la Bolivia de Evo Morales? Bueno, así, estos gobiernos, títulos progresistas de izquierda, centro-izquierda, eran todos muy diferentes un de los otros, ¿no? El gobierno de Lula era un gobierno de un partido de trabajadores, basado en los trabajadores, pero que hacía un gobierno como un gobierno liberal, de derecha. Lo hacía así, con más cuidado y todo. En Venezuela teníamos otra cosa. Teníamos un hombre que viene del nacionalismo, del antiimperialismo y va evolucionando y llega a una formulación que dice: yo soy anticapitalista, yo soy socialista. Y intentó apoyarse en la clase trabajadora y ha despertado la clase trabajadora de Venezuela para la lucha política. Por esto es tan difícil aplastarlos ahora. Este gobierno ha apoyado las ocupaciones de fábrica, ha propuesto a los trabajadores que ocuparan la fábrica si la burguesía quería demitir, ha hecho una seguridad social, una jubilación maravillosa, ha prohibido los despidos en las fábricas. Tienen estabilidad los trabajadores de Venezuela hasta hoy. No pueden ser despedidos más. Evo Morales es un producto complejo. Si yo estaba en Bolivia, yo votaba por Evo Morales contra los otros candidatos de derecha. Pero mira, la COB ha tumbado el gobierno y la verdad es que se recusó a tomar el poder. Se quedó discutiendo y Evo, que había sido expulsado de la COB por rompehuelga, viene por fuera, cría el MAS y sale como una izquierda moderada, pero que Evo en el gobierno hizo nacionalizaciones, que está muy bien, incluso la brasileña, que debería nacionalizar más todavía, pero al mismo tiempo es el hombre que hizo la ley que permite trabajo, empleo, trabajo a los pibes de 10 años de edad. Esto es deshumano. Pero era una exigencia que... O sea, es muy controverso. Se ha enfrentado al movimiento obrero de diversas maneras a mucho momento. En otros momentos ha apoyado reivindicaciones y ha dado pasos. Y claro que Evo es un incómodo al imperialismo y a la burguesía. Por eso intentan tumbarlo todo el tiempo. Pero es muy contradictorio. Por eso le digo, las diferencias entre estos gobiernos son bastante grandes. Cuando hablabas con Chávez, yo fui amigo de Chávez, estuvimos muchas veces juntos, él apoyaba nuestro movimiento de fábricas ocupadas en Brasil, yo estaba en Venezuela, hicimos encuentros latinoamericanos en Venezuela que yo coordiné junto con Chávez. Era otra cosa, este hombre estaba buscando encontrar una manera de avanzar junto con el pueblo. El problema, y yo le dije, porque con Chávez tú podías hablar muy francamente y no se quemaba, no se ponía furioso, vanidoso, nada. Yo le dije, si no llevas esta revolución hasta el final, expropias los capitalistas, a un día te van a tumbar. Bueno, él se murió, viene Maduro, que no tiene ni altura de la pierna de Chávez, y quiere siempre hacer más acuerdo, pero la gente de la burguesía no quiere acuerdo, el imperialismo no quiere acuerdo, y vemos lo que vemos hoy en Venezuela. Por tanto, es muy diferente la situación. Ahora en octubre Evo va a las elecciones. Si yo estuviera en Bolivia, yo haría un voto por Evo contra la derecha, pero con muchas críticas y diciendo la verdad de lo que pienso que pasa ahí. ¿Qué opinas sobre el gobierno de López Obrador en México? Bueno, López Obrador es un gobierno que viene de las más profundas esperanzas del pueblo mexicano, que es un pueblo absolutamente increíble. Pero López Obrador hizo un montón de afirmaciones, promesas y todo, y no las está cumpliendo ahora. Está intentando hacer un acuerdo con la gente que no quiere acuerdo con él. Pero la situación es tan difícil. Y el vecino al lado es tan estúpido, tan violento, tan bruto, que López Obrador sigue con un gran apoyo. Y si se puede decir algo a López Obrador es que cumpla con lo que dice en los comicios electorales y va a gobernar por mucho tiempo. Porque el pueblo mexicano está en un límite. El Estado está podrido, tomado por el narcotráfico, las bandas armadas, y para limpiar esto necesita una verdadera revolución popular, porque si no, no lo hace. Tiene que ser Zapata y Pancho Villa juntos o no vas a limpiar el México. Bien, ya para terminar, la pregunta que no te hice y que te hubiera gustado contestar. ¿De qué te gustaría hablar? Ah, bueno, yo no había pensado esto, pero te digo una cosa que quiero decir y voy a explicar en la charla y todo. Es lo que está pasando en Brasil. Hay un montón de ideas falsas sobre lo que pasa en Brasil. Primero, que hay un gobierno fascista. Esto es una tontería. Gobierno fascista es Mussolini, Hitler. Significa que no hay partidos políticos, no hay sindicatos, no hay asociación. Partido es el Estado y la izquierda está muerta o exiliada. Esto es el fascismo. El gobierno de Bolsonaro es un gobierno más que no es que no pueda llegar al fascismo de alguna manera. Puede ser, pero tiene mucho pocas posibilidades. Es un gobierno que parece más un gobierno bonapartista. Un gobierno que dice que está arriba de las clases, ungido por Dios y que se apoya directamente en el pueblo. De cierta manera, él está con una política de atacar el Congreso Nacional, la Suprema Corte, todo. Y impresionante, porque el Congreso Nacional y la Suprema Corte son todos bandidos. Bandidos, pero es otra banda. Que en la República Brasileña, que está en una crisis de hundimiento, la Nueva República, son poderes que se confrontan entre ellos. Y él no quiere nada, quiere decir y hacer como quiere. Pero no tiene fuerza, no tiene un partido para eso. Su partido, el PSL, es más un grupo de WhatsApp que un partido. Él no tiene fuerzas populares que lo apoyen verdaderamente. El ejército, los generales son muy reaccionarios, muy proamericanos, todo, pero no son estúpidos. Por esto, cuando Bolsonaro dice que iba a invadir Venezuela, los generales públicamente lo desmintieron, dijeron, no vamos por ahí. El ejército brasileño no va a invadir Venezuela. Sería una locura, públicamente le decía. O sea, hay una lucha dentro del propio gobierno, que es el sector de los milicos, el sector de Bolsonaro, que es este de Olavo Carvalho, estos locos, que no es bueno tratarlos por locos. Ultrarreaccionarios es lo mejor, medievales. Y hay otros sectores del judiciario, Sergio Moro y todo, el Lava Jato y todo, que hacen una guerra de muerte. Y entre ellos, fracciones entre ellos peleando y se acusan públicamente de estúpido, bandido, traidores, de todo. En esta situación, hay que entender que Bolsonaro es un producto de la desilusión del pueblo con el PT, que llegó al gobierno para cambiar y no cambió. No cambió. Y al final, en este momento, lo que estamos viendo en Brasil es un renacimiento de las movilizaciones de masa. En 15 de marzo, mayo ahora, a llamado de los estudiantes y maestros universitarios, tuvimos casi 2 millones de personas en la calle contra los cortes del presupuesto de la educación. Y esto va creciendo. 14 de junio está programada una huelga general contra la reforma de la Previdencia. Y así va. O sea, lo que es necesario ver es que no hay una ola conservadora en la base de la sociedad. Hay una polarización de clase y una parte de la población que tiene un odio de todas las instituciones, de todos los partidos, porque han mentido toda la vida. Han mentido y la vida empeora, empeora, empeora y le dicen que viene democracia, que viene esto, que viene aquello y no viene nada. Y el futuro es cada vez más horrible y la gente quiere entonces poner fuego a la casa y hacer otra cosa. Y aventureros aparecen en este momento así. Pero yo tengo una perspectiva muy fuerte, una convicción de que la vida, la política de Bolsonaro, de su gobierno ultraliberal, proimperialista completo, esto obliga a la gente a luchar. Y luchar significa unirse, organizarse y recomponer una izquierda como fue el PT al inicio de su historia capaz de levantar el país y limpiar este gobierno, barrerlo a la basurera, al basurero de la historia, que es lo máximo que merece. Bien, gracias. Bueno, espero haberte contestado. Te saco el perrito este. Vamos a sacar con el cheta. El perrito es. Un oyente nuestro. El oyente que tenemos. El perrito. Tarea cumplida.